Amigos, familia, bienvenidos a este nuevo cambio de agujas, a este nuevo momento en el que nos subimos al tren, salimos pitando. De repente Dios nos hace un clic y ha cambiado nuestra vida. O Dios estaba ahí y no lo veíamos, o... Bueno, ya me entendéis, ya me conocéis mucho. Amigos, se sube a este tren una maquinista especial, una maquinista... Mirad qué bella es. Es que está súper guapa además. Beatriz, se sube a este tren Beatriz. Beatriz, ¿qué tal estás? Bien. Bien. Beatriz, cuéntanos un poco de tu vida. Cronológicamente, hemos nacido en una familia católica. Bien, sí. Erais de misa los domingos. A ver, sí. Nazco en una familia católica. Somos tres hermanos, yo la pequeña. Sí, de misa los domingos. Una religiosidad pues tradicional. Sí. Pero yo creo que tanto mi padre como mi madre con una vivencia profunda. Sí. Pero en lo manifiesto, misa los domingos, bautizos, comuniones y bodas y nada más. Eso es. ¿Tomas la comunión? Sí, importante hasta esa edad. Voy hasta los 14 años a un colegio de monjas. Ajá. Maravillosas, que marcaron mucho mi vida y mi experiencia de fe. Y a los 14 años, pues se acaba el cole en octavo, paso al instituto, sí. Me quedo sin el soporte que eran para mí mis monjitas, sí. Y con dificultades en casa, tampoco tenía mucho soporte en mi familia, así que poco a poco me empiezo a alejar, alejar de Dios, ya no me acuerdo de él, ya... Vale, bueno, de todos modos dejamos, tú hiciste como yo la EGB... Sí. Claro, entonces, tenemos 14 años, vamos al instituto, vamos a hacer primero de debut. Eso es. Y tenemos una adolescencia brutal, vamos, porque sí. Estamos ahí, nuestras hormonas pegan brincos continuamente, y entonces, bueno, nos volvemos medio locas. Pero bueno, vale. Sí. Pues ahí alejamos un poco a Dios, le decimos, ¡hala! ¡Venga, amigo! Bueno, yo verdaderamente lo alejo del todo. A medida que me voy alejando, además, me voy metiendo en distintos infiernos, con muchísimo sufrimiento, cada vez con más necesidad de tapar el sufrimiento, sí. Con lo cual me alejaba más de Dios todavía, y ya, un círculo que se hacía cada vez una bola más gigante. Ya. Además, haciéndome verdaderamente atea. Vale. Y orgullosamente atea. O sea, que lo manifestabas en público. Completamente manifiesto, y además... De verdad que mi pensamiento era, yo no sé esto, ¿quién se lo puede creer? Ya. No sé quién se lo puede creer, y esta gente que se lo cree además será, pues eso, consuelo de tontos, o yo qué sé, o que les han comido la cabeza. Sí, o eran todas unas beatas, o... Sí, sí, ¿no? O por educación, yo pensaba en mis padres, pues igual porque se los han transmitido. Por tradición. Por tradición. Sí. Pero sí. Te pones a razonar, que somos seres razonables, y dices que no se están contando. Ya. Y de ahí, además, a peor iba mi vida, más rabiosa estaba contra Dios y contra todo el que creía en Dios. Y quizás le echamos un poco la culpa. No era como... ¿Qué nos han contado si esta vida es, asquerosa? Asquerosa. Sí. ¿Qué nos han querido poner de bonito aquí? Ya. Y sí, no sé cuánto lo culpaba o cuánto lo echaba de menos. No sé cuánto había de cada cosa. Pero bueno, mi expresión era así. Mi expresión era, todo es una caca, hundida en la más mísera miseria, ya sin mi familia, alejada de todo y de todos. Caigo enferma, estoy en muchas ocasiones muy, muy, muy enferma. ¿En esos momentos todavía sigues rebotada con... estando enferma? Completamente alejada. Totalmente alejada. Siempre, vale. Hay momentos en la vida que yo no sé si es por costumbre o por qué, dices, ay Dios mío, ¿no? Vale. No sé si es una frase dicha o te sale el corazón. Vale. Pero sí, en momentos de estar muy, muy en el extremo, entre vida y muerte, incluso ahí no tenía ni esperanza de vida como para tener esperanza de Dios. Ya. ¿No? llega un momento que, gracias al amor de mi familia, salgo de todo ese infierno. Bien. Intento hacer una vida normal. Bien. Como todo el mundo. Bueno, vamos remontando. Termino de estudiar. Bien, me pongo a trabajar en un trabajo que me apasiona. Soy tremendamente feliz en mi trabajo. Bien. Bueno, voy rehaciendo relaciones, voy pareciendo una persona medio normal ya, ¿no? Normales siempre somos. Pasamos etapas, etapas oscuras. Socialmente normal. O etapa oscura. Etapa oscura. Y, pero yo sigo todo gracias a mis fuerzas, a mi esfuerzo. Además, más reforzado todavía, porque había salido de muy abajo, entonces muy reforzado con el. Bueno, y siendo ejemplo además para los demás de superación encima, de ti misma. Encima. Muy y fenomenal. Que nadie me dijera, porque mi madre además era mucho, gracias a Dios, hija, amá, no me digas eso, porque todavía después de lo que he sufrido y de lo que me lo he currado yo, va a tener Dios algo que ver. Dios encima. Algo que ver en esto. Bueno, entonces ahí sigo en mis fuerzas, intentando hacer una vida con ilusión. Pues porque verdaderamente llega un momento que crees que no vas a tener una vida medio llena. Siempre había un vacío, ¿eh? Siempre había un vacío y algo que no terminaba de funcionar. Sí. Que lo llenaba mucho, mucho con mi trabajo. Bueno. Entonces trabajaba muchísimas horas, pero llegó un momento que enfermé mucho más todavía, porque era un trabajo de mucha entrega y sin fuente. No tenía dónde recargar. Y más que la satisfacción personal, ¿no? Ya, sí. Bueno. Pero que llega un momento que dices, personal, si me doy cuenta que la vuelta de la esquina. Ya. Entonces llega un momento que enfermo mucho, tengo que volver a casa de mis padres porque no puedo estar sola, no puedo salir de la cama, no puedo ir. No valerte por ti misma. No me valgo por mí misma, ni para ir a la ducha, ni para comer, ni para nada. Y me veo tumbada en la cama de mi hermana, que mi hermana frente a su cama tenía un cuadro de la cara de Cristo, de la Sábana Santa, ¿sí? De ese Cristo, ¿sí? Y con un equipo de música enchufado aquí, en la pared que estaba en mi cabecera. Entonces mi pensamiento es, si esto fuera tan fácil como desenchufar, porque no soy valiente ni para quitarme de en medio. Pero no puede ser esta vida de esfuerzo para volver a caer y otra dificultad y enfermedad y muertes y separaciones. Bueno, lo que es la vida, lo que todos sabemos que tiene la vida, ¿no? Lo que tenemos, sí, cotidiano. Me parecía un esfuerzo sobrehumano, ya en otro dolor extremo. Y dices, si es que yo no quiero, no tiene ningún sentido y no quiero estar aquí. ¿Esto hasta cuándo? Pero tampoco soy capaz de quitarme en medio, ¿no? Entonces decía, si fuera tan fácil como desenchufar así. Y mirando esa cara, pues tuve un regalazo impresionante del amor de Dios. Un regalazo impresionante que yo no lo puedo definir, de amor. No lo podía definir de amor de Dios, obviamente, en ese momento, pero de amor que me inundaba, que yo decía, esto es lo que he buscado toda la vida. No lo he encontrado nunca. ¿Qué es esto? Soy muy racional, me puse a escribir. Y me vino a la mente, mirando los ojitos de Jesús, me vino a la mente, esto es lo que me decían mis monjitas, ¿Dios es amor? Claro. Es este amor. Es que a veces no lo queremos ver. Pero que es un amor a lo bestia, que llena de sentido todo, que llena de luz, de vida todo, y llena de vida el sufrimiento, y de sentido el sufrimiento. Dios mío, si yo sigo en esta vida es contigo, si no, no quiero. Si no, no quiero y no puedo. Además, es que no puedo ya. Lo humano está gastado ya. Ya no puedo. Y desde ahí, con 30 años, hasta hoy que tengo 48, en un recorrido de gracia a lo bestia. Sin estar exenta de sufrimientos, de separaciones, de muertes, de nada de todo eso. Pero creciendo en gracia impresionantemente. Hace un ratito decía, es que lo del 100 por 1 es mentira, se queda muy muy corto, se queda muy muy corto. Es verdad. Bueno, Dios nos regala la vida, Dios nos regala este, pues el regalazo, la verdad que lo has definido muy bien. ¿Viene marido? A los 6 meses. fíjate. Sí, todo lo trae. En junio tengo la experiencia del amor de Dios. Todo lo trae. Que además hace una transformación en mí absoluta, en mí, en mi estado, en mi vida, en todo. Todo es otros ojos, otro corazón. Y en diciembre le conozco a mi marido, que yo ya no quería saber nada de chicos ni de nada por el estilo. Quería entregarme a Dios y además con 30 años ya decía, pues mira, ya viene, me enamoro perdidamente en el momento en el que le conozco, me quedo literalmente con la boca abierta, que dije, ya cierra la boca, qué vergüenza, perfectamente así. Y bueno, él era misionero en Perú durante muchos años, pero a raíz de eso ya vuelve, nos casamos y nos va regalando vida, nos regala nuestras hijas. No sé. ¿Tienes tres hijas adoptadas? Tengo tres hijas adoptadas. Hacemos un proceso muy largo de intentar tener hijos, de no quedarnos, de biológico, de horror, muchas operaciones. Sí. Paso por dos tratamientos de quimio. Horror, intentos por todos lados y al final, pues mediante la adopción nacional de una forma sorprendente, porque al año de echar la solicitud nos llamaron para nuestras hijas mayores, que son hermanas biológicas, llegaron a la vez, una bebé y otra con 3 años, son una bendición. Sí, lo ves, a veces Dios se manifiesta, bueno, pues igual no te ha dado un hijo en el vientre, pero te ha dado 3 niñas guapísimas. Maravillosas. Verdaderamente nunca tuve demasiada necesidad de tenerlos en vientre. O sea, desde que le conocí a mi marido pensé y se lo dije. Tanto niño que no tiene madre ni padre, ¿no? Ya. Pero bueno, a veces asusta un poco el proceso y demás y tienes que pasar por muchas cosas para abrirte. Muchos análisis, a otras. Muchos exámenes. Sí. Eso es. Y ya lo último, bueno, siempre he sido yo como más echada para adelante. Mi marido se muere del susto cada vez que le propongo algo. Con la adopción fue igual. Suele ser. No. Puede ser. Luego él es el que me sostiene también, ¿eh? Pero también, yo soy la que tiro, la que tiro. Y después de ya pasarlo muy mal cuando llegaron nuestras hijas mayores, porque nos costó de repente 2 chiquitinas con necesidades, nosotros fatal, pasando un momento de vida también difícil, pues ya pasó todo eso y estando estables y tranquilos y gozando de la paternidad, cariño, tú sabes que siempre he tenido en el corazón el deseo de tener un bebé especial que no quiera nadie. Entonces mi marido ya dice, ahora que estamos bien, que ya más o menos tenemos encaminadas a las crías. Pero llegó un día que me dijo, mira, yo sé de dónde viene tu sí y de dónde viene mi no. Tu sí viene de un deseo de Dios y mi no viene de un miedo que me muero. Entonces no voy a bloquear algo que sé que es de Dios por un miedo. Así que nos decidimos a adoptar un bebé Down. ¿Te cuento la historia de Ana? Sí, cuéntame, sí. Cuéntame la historia de tu pequeña. De mi pequeña, la de las mayores fue también impresionante. Pero te voy a contar la de mi pequeña, que es más reciente. Esto es en el 2012, ya nos decidimos adelante, hacemos la solicitud en febrero y en junio nos llaman diciendo que hay una bebé muy enfermita, entre la vida y la muerte, con una cardiopatía muy severa, no le dejaban salir de su provincia, con lo cual nos teníamos que desplazar y nos asustamos tremendamente mi marido y yo. Y decimos, esto no puede ser, porque más que celebrar una vida vamos a celebrar un funeral, las niñas cómo lo van a vivir, las mayores. Sí. Nos asustamos y la rechazamos. ¿Y cómo te quedas tú después de eso? ¿Y cómo me quedo? Bueno, yo creo que cualquier mujer que haya vivido un aborto lo ha vivido, porque yo me sentí así. Rechacé a mi bebé, me pasé 10 meses rezando cada día para que tuviera unos brazos de madre, en la tierra o en el cielo, yo no sabía si había muerto. No tenías ninguna noticia de ella. No, o sea, una vez que dices que no, yo lo que hice fue hablar con una persona que conozco de los medios de comunicación, de la televisión. Le pedí que difundiera la noticia por si había una familia en Andalucía que no podía salir de Andalucía, que la pudiera coger por lo menos. Sí. Porque si no salía del centro moría, a nada que se contagiara de cualquier cosa. De uh-huh. hecho, ha estado 3 veces en muerte. Y después nunca más supe nada. No te dicen, pregunté, ¿eh? No te dicen ya nada más. No. Estos 10 meses yo rezo intentando calmar la culpa, pidiéndole perdón a Dios, pidiendo unos brazos de madre para ella, en la tierra o en el cielo, y que me diera otra oportunidad, que no le iba a rechazar. Y a los 10 meses nos llaman por teléfono y nos dicen que Ana está operada, uh-huh. que ha sobrevivido y que si la queríamos. Y tú, por supuesto que sí, ¿dónde está la niña? Que ya voy. Me querían dar datos, que no me dais ningún dato, que es mi hija, que lo que quiero es ir a buscarla ya. Pregunté su nombre porque no me acordaba. Y cuando me dijeron el nombre, fui a buscar en internet qué significaba. Uh-huh. Y su significado era la que perdona, más allá de del perdón humano, compasión y misericordia. Y ya me deshice del todo. Y así ha llegado nuestra hija pequeña a nuestra vida. Nos fuimos a Sevilla a buscarla, que la habían operado allá. Y verdaderamente es una bendición más en nuestra vida. Verdaderamente nos llena de bendiciones Dios cada día. Yo creo que no hay palabras para expresar. No, además es una niña que está súper bien. Está súper bien. Es súper alegre. Es fácil, nos hace la vida fácil desde el principio. Súper bien. La segunda lo ha pasado muy mal. Bueno, vamos a ver, muy pero mal. ¿Cómo lo pasa? Los pobres. Pero ya, yo creo que ya le está dando la vuelta. Ya le está dando la vuelta. Y la adoran. La adoran. Claro, sí. La adoran. Y ella, vamos, es ver a sus hermanas y una sonrisa hasta aquí. Y el año que viene encima empieza ya el cole. Ya con empieza otros niños, con sus amigos, sus compañeros. Da un poquito pena, no te creas. Ya, sí, sí, la verdad que sí. Pero no. Pero no, eso es estupendo, porque empieza la niña a socializarse fuera de casa y... Sí. Bueno, la verdad. Qué regalazo, ¿eh? Qué regalazo. Y así uno detrás de otro. Sí, uno detrás de otro, sería así. Qué testimonio, ¿eh, Bea? Qué regalos. Qué regalo. Ciertamente, además, no sintiéndome nada digna, yo cuando dicen... Si tú abres tu corazón, yo no he abierto nada, no he puesto nada de mí misma, se ha regalado a la bestia, se ha desparramado. A veces hay que dejarse hacer. O sea... Yo es que creo que ni me he dejado, que se lo he puesto muy difícil, de verdad. Bueno, vamos a pero ver, tú eres un poquito de barro, que... O sea, uy, barro para arriba, barro para abajo, barro para arriba. Y sigo, ¿eh? Y sigo. Barro para abajo y ya está, pues ahora barro, bueno, pues se va haciendo. Dios va haciendo. Dos va haciendo. La hermana Glenda tiene una canción muy buena que es Tú eres mi alfarero, y yo creo que, pues eso, barro para arriba, barro para abajo, y al final el alfarero nos modela y nos da regalos, nos los va dando, buah, sin parar, además, sin parar. Una vida de regalos, verdaderamente, desde que vivo en él y con él, una vida de regalos. Y vuelvo a decir, no exenta de ningún tipo de sufrimientos, porque creo que es que no me voy librando de casi nada. No, pero es que tampoco sería una vida. Pero verdaderamente la cruz es otra, ¿eh? Sí. Es otra. Sobre todo por el sentido. Sobre todo por estar llena de sentido. En el amor de Dios tiene sentido la cruz. Si no, no yo no sé dónde le ven el chiste a esta vida. Yo no se la he encontrado fuera de Dios. No le he encontrado ni medio chiste. Ay, amigos, me encanta la frase de tu madre, gracias a Dios. Gracias a Dios. Yo creo que te persigue. Tú gracias la decías, a Dios. No, no, mamá, encima, no me digas. Ahora no me la quito de la boca, ¿eh? Ya, pues eso es y del corazón. Yo creo gracias que tu madre a Dios. Tu madre sabía. Las mamás saben. las mamás, bueno, yo todavía no sé, pero supongo en el futuro sabré. Vea ya sabré. Yo no estaba pensando, yo lo que pido también es saber hacerlo con mis hijas, saber llevarlas a Dios, nada más. Lo demás, sí, lo demás ir haciendo, ¿no? Sí, bastante mal a ratos, pero es que no tenemos manual de instrucciones, que es un asco, los niños vienen sin manual de instrucciones. Jolines, ¿cómo dice Teo? Jolines. Amigos, que nos despedimos hasta la próxima. Gracias a Dios, como dice la mamá de Bea, la abuela de las niñas. Gracias a Dios estamos aquí con vosotros, gracias a Dios estáis ahí con nosotros, y gracias a Dios sabemos a ciencia cierta que muchos de los maquinistas que vienen aquí cambian vuestras vidas, no solamente a vosotros, sino a mí. Gracias.